juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular, con mucho gusto, Unidad Popular Frente de Trabajadores, con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía. Bueno, arrancando ya la parte definitiva del año 2024. Si bien este año 2024 nos ha tenido atentos, movilizados, organizando desde el primer día, ¿no? Porque la verdad que han sido estos tiempos de mucho esfuerzo organizativo, militante, con el gran objetivo del plebiscito por la seguridad social, que implicó que este verano fuera un verano de trabajo militante, organizado, de puestos en las plazas, en la feria, de actividades, de prensa, de, en fin. Con la característica además de que este año 2024, al ser un año electoral, nos impone también otras responsabilidades militantes. Este año que además le dimos la bienvenida con un desarrollo del espacio unitario de la izquierda que lucha, ¿no? Terminamos el 23 anunciando el primer documento de acuerdo, arrancamos con un acto, hemos tenido, bueno, espacios de organización, de movilización, también definiciones políticas muy importantes, como ha sido la consolidación de una fórmula presidencial. Ha sido un 2024 que no es aquello de que el país arranca cuando entra el último ciclista, no. En realidad, esta semana, a pesar de ser semana de turismo, estuvo marcada también por la actividad militante de decenas, cientos de compañeros. En el Olimar, en Paysandú, en el Rubel, en la Criolla de Prado, en otros lugares de concentración de gente, allí estuvieron compañeros de distintas fuerzas sociales y políticas, pero nuestro compañero, sin ceder la vanguardia a nadie, manteniendo esa actividad militante. Pero ahora sí, como que ya entramos en la recta final de la primera etapa de este año. Para nosotros, además, ha implicado el compromiso absoluto que tenemos con la recolección de firmas, implicó el correr el acto aniversario para el 20 de abril, ¿no? Sábado 20 de abril estamos convocando a todos a partir de las 15 horas en convención casi Maldonado. Esperemos que este abril no venga lluvioso, si no nos metemos para la fonoplatea, pero la idea es que a plena luz, a cielo abierto, estemos conmemorando 53 años de lucha y nos encuentra además con las fuerzas y el compromiso de siempre, en un momento de desarrollo político interesante, en lo político mencionamos el tema de las alianzas políticas, creciendo en el compromiso de fortalecer a la izquierda que lucha, con un esfuerzo organizado para recuperar espacio en el interior, con una presencia activa de nuestros jóvenes, de los trabajadores, con un esfuerzo que tendremos que redoblar en esta etapa de consolidación de nuestras agrupaciones territoriales. Y aprovecho a recordar a la Departamental de Montevideo que este jueves se reúne la Departamental de Montevideo. Vamos a ajustar bien la hora porque este jueves también hay una importante movilización en la zona del Pasteur, pero capaz que un poquito más tarde, pero la departamental tenemos que hacerla, porque bueno, tenemos nada menos que el acto aniversario, tenemos que el impulso final a la recolección de firmas, queremos llegar al 27 de abril festejando una gran victoria, y no, no tenemos duda que va a ser así, pero requiere del esfuerzo de cada uno de nosotros, ¿no? De aquí al 27, todos los días tenemos que tener alguna actividad de recolección de firmas, ¿no? Porque en esto se está jugando la suerte del pueblo uruguayo. Y la verdad, que mirando los informativos estos días con un poco más de tiempo, leyendo, qué pobreza, qué tristeza el debate político en este país. Digo, capaz que en los países vecinos, bueno, no quiero ni cruzar la Argentina, pero qué pobreza, ¿no? El centro del debate hoy de mañana en los principales espacios periodísticos era si lo de Venezuela era una trampita o una dictadura. ¡Qué tristeza! ¿No? Porque es un grado, a ver en qué grado se critica o no a Venezuela. Y decimos nosotros con Venezuela hoy, la verdad que muchas coincidencias no tenemos. Más que la coincidencia de fondo del enfrentamiento al imperialismo que bloquea a todo aquel que le disputa los recursos naturales, ¿no? Ahora, hablar de una dictadura en Venezuela, cuando tenés al lado a Milei, a Bukele, ¿le vamos a decir que son dictaduras también? Para ir al otro extremo, ¿no? ¿No sería más importante medir el nivel de condena al genocidio al pueblo palestino? Porque la verdad es que el silencio nos aturde desde el gobierno y desde sectores de la oposición parlamentaria. Hasta Naciones Unidas se atrevió a pedir un alto el fuego inmediato, que Estados Unidos, en un gesto increíble de benevolencia, se abstuvo para no impedir que se aprobara. No votó a favor. Acá enseguida los muchachos acá del gobierno que están mirando para Washington a ver qué dicen, dijeron, bueno, sí, Israel se defiende del ataque terrorista. Una cosa increíble. Millones de personas sin comida, sin agua, sin luz, niños que mueren de hambre, ya no solo por la bomba. Y de eso no quieren discutir, muchachos, no lo quieren poner en el centro del debate. Es muy fuerte. No se discute sobre el modelo de país, sobre a qué intereses quieren beneficiar si están en el gobierno. Creo que mañana entra el primer tren de UPM al puerto de Montevideo. Ustedes fíjense en la foto. Van a estar todos festejando que el país se endeudó más para darle más ganancias a una multinacional del complejo forestal celulósico. En eso no hay debate. No hay debate en cómo encarar el papel del sistema financiero. ¿Por qué no debaten si quieren anular o liquidar o no las AFAP? Porque ese es el centro del debate. Pero en realidad ese debate solo se puede plantear desde la izquierda. Y solo lo podemos plantear nosotros, y lo estamos planteando con la repercusión que nos dan. Con la repercusión que nos dan, ¿no? Aunque la verdad hemos tenido, por suerte, algunos espacios que han sido muy bien aprovechados por nuestros compañeros. Entramos, decimos, en una etapa final. Y acá nos convocamos todos. Ya no podemos esperar más nada. Compañeras, compañeros, amigas, amigos, simpatizantes. Yo tengo la verdad que la suerte que nos toca por haber tenido, porque nos tocó jugar un papel más visible, con la misma responsabilidad que montones de compañeros que han hecho mucho más que lo que podemos haber hecho nosotros, pero bueno, nos toca eso. Y permanentemente en la calle nos saludan, nos preguntan, che, ¿cómo venimos? Van, nos presentamos. Bueno, a toda esa gente que tiene un grado de sensibilidad, que ve el proceso con coincidencias fuertes con nosotros, a toda aquella gente que quiere decir, bueno, ¿vamos realmente a pelear para cambiar esto? Los precisamos. lo precisamos. Nuestra fuerza no está en el poder económico que no tenemos, no va a estar en los medios masivos de comunicación, en lo que vamos a estar poquitito. Nuestra fuerza está en nuestra capacidad de organizarnos como pueblo para pelear por nuestros objetivos y defender nuestros derechos. Esta experiencia que estamos haciendo con la recolección de firmas habla de la fuerza de un pueblo organizado. En eso es lo que creemos nosotros. A eso es que nos estamos convocando. Precisamos tener agrupaciones en cada barrio. No las tenemos, vamos a decir la verdad. Entonces, todos aquellos que nos están escuchando y que dicen, pa, la verdad, yo podría dedicarle en la semana unas horas el sábado, unas horas el viernes, para poder aportar desde acá a la lucha del conjunto. Cada esfuerzo, cada aporte es imprescindible. A eso los convocamos, a eso los convocamos. En un momento además en que, también decíamos, entramos en la recta final y empieza a moverse en todo el país. El sábado, este sábado, en la Costa de Oro hubo una actividad, ahí en el kilómetro 27, en el local de la Unidad Popular, una muy buena actividad con los compañeros Gonzalo Martínez, Andrea Revuelta, compañeros de distintos sectores de la Unidad Popular Frente a Trabajadores, con gente de la zona, con militantes, con amigos. Eso habla de la potencialidad que hay. Y a eso, esto tenemos que multiplicarlo. Mañana martes están Andrea Revuelta y Gonzalo Martínez en San José. También visitarán Libertad. Bueno, a todos los que nos están escuchando desde allí, arrímense, pregunten, pero sobre todo den ese paso fundamental de decidirse a ser parte de esta organización de pueblo que lucha por recuperar, por reinstalar en el debate y en la lucha política el proyecto de la izquierda que lucha, de la izquierda de verdad. Se nos fue el tiempo, nos vamos quedando por aquí. Mañana sin duda vamos a tener más información de actividades que están previstas en el correr de esta semana y las próximas semanas. Y bueno, a prepararse para trabajar y a participar activamente del acto del 53 aniversario el próximo sábado 20 de abril. Hasta mañana, amigos.